A ver, un poco de arañas, alas de murciélagos, unas hormigas y un dedo de humano. ¿Qué haces, abuelo? No me digas así, o te convierto en rana. Ay, ya pues, no te enojes. ¿Por qué tan feliz, eh? Es que hoy es el episodio número 10 de Pócima. Es verdad. Entonces será especial, abue. Te dije que no me dijeras así. ¡No, abue! Oh, carajo. ¿Y ahora ustedes quieren un poco de Pócima? Thank you. Sean todos bienvenidos a este su programa Pósima, celebrando el episodio número 10 desde que iniciamos. Este es el número 10. Estoy felicísimo y también la bruja Pacheca que me acaba de convertir en rana, la ojete. Espero les haya gustado ese intro. Este programa ahora sí que es especial porque llegamos al número 10 de este programa. Es impresionante. Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por seguirnos, por escucharnos, por estar compartiendo las páginas y sobre todo pues por ese cariño de escucharnos y esperar el programa de Pósima para llegar a escucharlo a su casa, en el carro, donde sea. Espero que les guste, que les estén gustando todas las rolas que les ponemos. Y pues agradeciendo a Rocky Terror, Metal Corrosivo, por abrirnos el espacio para hacer posible este su programa de Pósima, al igual que todos los demás. Así que también sigan toda la programación, porque también toda la programación está bien fregona. Y pues recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, como Rocky Terror, Radio Digital, Metal Corrosivo en Facebook y Twitter. Y a mí me encuentran como Ulysse Shark en Facebook y Twitter y de igual forma. Y pues agradeciéndole a todos, también a nuestros amigos locutores, Luis, Mariana de Bática, Lucibel, la Metal Mom, gracias a todos ustedes, Dark Adria, el Pesadillero, por acercarse y pedirnos rolas y estar con nosotros a la par en estos programas. Y pues acabamos de escuchar a High Priest con su canción Divinity. Y pues ya saben, siempre damos una pequeña reseña o datos acerca de las bandas, sobre todo que estamos poniendo mucho de bandas nuevas. Recuerden que hay que estarlas apoyando, hay que darles el espacio y el apoyo para que sigan creando contenido, ya que pues de eso viven y queremos seguir escuchándolos haciendo más música. Y pues ellos iniciaron alrededor del 2016 en Estados Unidos, en Chicago. Y su único disco que han logrado sacar es el Invocation en el 2023. Y recuerden seguir a estas bandas porque también tienen mucho que ofrecer. Y también recordándoles que estamos, que sigan la página de Heavy Metal. Por ejemplo, aquí estoy viendo una nota acerca de Ozzy Osbourne. Recuerden que Ozzy Osbourne, estuvimos hablando de él, de que andaba malo, problemas de la espalda, no quiso... Ya le dijeron, ¿sabes qué? Ya deja los escenarios. Rob Halford de Judas Priest, que es su gran amigo, le dijo: carnal, ya, güey, ya estás en un momento en el que necesitas reposo. Pero Ozzy Osbourne dice: ni madre, cabrón, yo vivo para mi música, para mi público y del metal. Y así es, en Heavy Metal nos dan la noticia de que Ozzy Osbourne regresa a los escenarios, porque nada detiene al príncipe de las tinieblas. Y pues avanzando en este programa, vámonos ahora. Recuerden Heavy Metal en Twitter, en Facebook, también así nos encuentran, muchas noticias del mundo de metal, súper chingón. Y pues vamos a darle seguimiento a este programa especial de Pósima para todos ustedes. Y pues vamos a continuar con algo de Godsmoker. Ellos son Stoner Metal, con su canción Wicked Tongue Black Eyes. Desde Dinamarca para ustedes, y regresamos. We'll be right back. Sí, y eso fue Godsmoker con Wicked Tongue Black Eyes. Espero les haya gustado. Desde Dinamarca no hay información acerca de ellos. Ya estuve buscando por todos lados. No hay mucho. Al parecer creo que también es una banda reciente, es una banda nueva. Así que pues, igual, apoyo. Vamos a apoyarlos para que sigan sacando muchas más rolas. Y pues ahora vámonos con algo de Pyrogarix, se hacen llamar ellos, con su canción Far Away desde Reino Unido. Vamos a escucharlos y regresamos. Ya estamos de regreso y eso fue Pyrogarix con su canción Far Away desde Reino Unido. Esperemos también sigan sacando mucho material. porque la verdad es que también no hay mucha información al respecto. Son bandas relativamente nuevas, entonces vamos a darle ese empujoncito a todas ellas. Y pues, fíjense, estoy viendo aquí Heavy Metal, que me gusta mucho andar aquí de curioso. ¿Han notado que Nervosa, la banda de thrash brasileña, conformado por las chicas, por chicas, no recuerdo bien los nombres ahorita, han estado cambiando bastante desde que salió la chica esta de Krypta, no recuerdo cómo se llama, formó Krypta y ha sido una formación sólida? O sea, han tenido, ya tienen muchísima aceptación, yo creo que hasta el doble de Nervosa. Y ahorita veo una nota que Nuno Villalba, que era su ex baterista, lanzó un nuevo sencillo, Nervosa, en la alineación, y al parecer que empezaron a tener buena conexión con Alex, yo creo que es uno de los integrantes, que le impidió estar en otros proyectos a Nanu Villalba. Yo siento que esa parte en las bandas en las que siempre hay una cosa que las hace parar, las hace pues mantenerse a raya, malos roces con la misma gente con la que convives todos los días, pues no puede ser. Siempre tiene que haber una buena química para que todo fluya, porque si no, todo es un, perdón por la palabra, pero es un cagadero. Entonces no salen las cosas, no salen chidas, no hay energía chingona ni en el escenario ni en el estudio. Entonces es un tema complicado, porque me tocó a mí, en lo personal me tocó en algunas bandas en las que yo estuve, pero bueno, todo es cuestión de arreglarlo con palabras, y si no, aquí me deslindo y nos vamos para otro lado. Y pues bueno, solo pueden encontrar en Heavy Metal, síganlos. Y ahora vámonos con algo de Raptor King. Ellos son Sludge Metal con su canción Behave. Y regresamos. Eso fue Raptor King con Behead. Ellos son Sludge Metal desde el 2014, desde Francia para ustedes. Ellos, fíjense, ellos no tienen discos completos. Ellos solamente cuentan con puros EPs, pero vean la magnitud de sus interpretaciones. Están muy fregonas y toda su temática es referente a, pues, a ratones, a reptiles, reptilianos, dinosaurios. Es una onda muy loca, muy chida. La verdad me gustó bastante. Así que hay que seguirlos. Desde el 2014 han estado súper activos. Y ahora vámonos con algo de Collapsed, con su canción We Dies Wide, Wild Open. Y regresamos. Ellos son, antes de irnos con la rola, ellos son Atmospheric Sludge desde Suecia. Escúchenlo, es una canción larga, pero vale la pena, vale la pena. Regresamos. Y eso fue Collapse con With Eyes Wide Open, desde Suecia para ustedes, activos desde el 2014 con su disco An Altar in Mind. Muy, muy buena rola. Tienen dos discos, el otro no recuerdo cuál es el nombre del disco, pero muy, muy chingón también. Muy potente, tienen muy buenas letras y pues el modo de interpretación musical está muy fregón. Y pues vamos a continuar. Saludos para todos, saludos para mi cuate el Tony que nos está escuchando, a mi cuate el 7, que así le dicen al carnal, que nos escuchan y nos sintonizan en este programa de Pócima. Vamos a seguir con Ruby the Hatchet, Heavy Blanket, desde New Jersey para ustedes. We'll be right back. Y eso fue Ruby the Hatchet con Heavy Blanket desde New Jersey. No hay igual, tampoco no hay mucha información. Ahora sí que son muchas bandas nuevas, muy fregonas. Este disco de Ruby the Hatchet al parecer creo que se llama The Valley of the Serpent, algo así. Lo voy a buscar y les paso el dato un poquito más al ratito. Y pues continuando, ahora vamos con una banda de heavy doom metal. Ellos se llaman Wolf Tooth con su canción Aegon. Y regresamos. We'll be right back. ya estamos de regreso. Eso fue Wolf Tooth con Aegion. Heavy Doom para ustedes desde el 2017, desde Estados Unidos. Tienen dos discos, tres discos de estudio. El homónimo Wolf Tooth, el Valhalla y uno que se llama Blood and Iron. Muy buena banda, están pesadones. Me gusta mucho la voz de esta banda. La interpretación musical también está muy fregona. Pero que sigan echándole ganas a sus rolas y a sus discos. Y pues estamos llegando al final de este su programa Pósima. Espero les haya gustado, espero los haya entretenido bastante, o al menos toda la programación, todo el programa en general. Pero, y también toda la programación también, espero los hayan entretenido bastante. Y pues agradeciéndoles a todos ustedes por sintonizarnos. Estamos en Rock y Terror, Radio Digital y Metal Corrosivo, desde la plataforma de Sino. Nos encuentran como Rock y Terror, Metal Corrosivo en Facebook, en Twitter. A mí me encuentran como Eulise Shark en Facebook y en Twitter. Les agradecemos mucho por haber estado sintonizándonos y un saludo para todos mis camaradas, para toda la gente que nos quiere, nos escucha, que les gusta, que está empezando a escuchar este género o que ya lo escuchaban antes y les gusta. Un saludote enorme para todos ustedes, un saludo también para mi cuate el chino, que me va a tatuar ahora, espero en estos días, el diablo de la portada de Electric Wizard. Espero verlo pronto para que ya me raye la piel con algo de Stoner. Y pues agradeciéndole a todos nuevamente por sintonizarnos. Yo soy Ulises Domínguez, alias el Shark, para todos ustedes. Ahora sí que la bruja se despide de ustedes. ¡Y hasta la próxima! Nie chcieli, nie chcieli.